extraños personajes inquietantes y salvajes. Así inventé mi vida. Pura, me vendiste bien la burra. Creí en algodón y luz difusa, en la vida más allá. Miro esos angelitos y un santo.